Sí, nosotros hicimos Sauca Ligüen con Osvaldo Bayer y la estrenamos en el cine Gaumont y en otros cines el 9 de septiembre de 2010. Llegaron 3.000 personas al Gaumont, 2 cuadras y media de cola. Y bueno, y estuvo muy bien la película, 3 meses en el Gaumont, después en varios cines, ganó varios premios. Pero los Martínez de Oro, la familia Martínez de Oro, en realidad los nietos del ministro de Economía de la dictadura de desaparición de personas, iniciaron un juicio que duró 5 años y nosotros lo ganamos. Ellos querían prohibir la película. Bueno, entonces nosotros, además de defenderlos en juicio, yo soy abogado también, y me defendí en causa propia, y también colaboré con la defensa de Osvaldo Bayer y de Felipe Piña, iniciamos otra película que se llama, en ese momento se llama Martínez de Oz, y la terminamos, y es una película de 202 minutos en 2 partes, y bueno, y el estreno mundial de la película fue acá en Berlín, en un cine clásico que tiene una tradición de lucha contra el fascismo y contra el nazismo muy grande, es el cine Babylon. Claro. Mariano, ¿esto se desprende de todo lo que fue el proceso de censura de Sauca Ligüen, esta nueva proyección? Bueno, esta película nace con el proceso de censura de Sauca Ligüen porque nos dimos cuenta que si queríamos contar la historia el origen de las riquezas en Argentina, bueno, no se podía porque había un sistema judicial, una familia judicial, un sistema de referencias también y de sentido común que habían creado estas familias de la antigua oligarquía, que o bien no permitían que el mensaje se difundiera por la censura, o bien no lo permitían al interior de los gobiernos provinciales más de derecha, porque no se incorporaba al sistema educativo provincial, por ejemplo, no se incorporó en San Luis, no se incorporó en Córdoba, sí se incorporó en Nación en la época de estos 12 años de democracia que tuvimos. Y además, claro, mucha gente no lo entendía porque pensaba que era un constructo ideológico nuestro y no un constructo de tipo científico, ¿no? Para analizar un proceso historiográfico. Claro. Así que bueno, que teníamos que hacer esta película, y esta película desarrolla la historia de la economía argentina, la historia del nacimiento de las instituciones, de la superestructura estatal y cultural argentina, y desarrolla también la historia de una de las familias más emblemáticas de la vieja oligarquía, y a través del relato que ellos aportan en el juicio de censura, bueno, nosotros narramos la historia verdadera con hechos, con un método historiográfico científico que, bueno, nos llevó 5 años a hacer la película por eso. Mariano, más allá... Disculpen si fue muy largo. Está perfecto. Queríamos consultarte... Los Martínez de Oz, más allá de querer cuidar su apellido, también de tener una ideología detrás, ¿qué buscaban con la censura, con el juicio? ¿Qué argumentaban en este litigio judicial? Bueno, argumentaban que Osvaldo Bayer, Felipe Piña y yo dañábamos el honor inmaculado de el abuelo que participó en el proceso, que fue el factotum del proceso de desaparición de personas. Y además, bueno, ahora nos están queriendo demandar, enviaron a la productora en Buenos Aires un escribano 3 veces para demandarnos por un monto indeterminado de dinero. Mariano, imagino que la historia es larga para hablar de los Martínez Dios, pero te pregunto a modo sintético, ¿qué significa la familia Martínez Dios para la historia argentina? Significa no solo la historia de la familia Martínez de Oz, pero bueno, la familia Martínez de Oz sería una de las más emblemáticas de esa vieja, de esos constructores del país, pero que construyeron un país a instancias de su propio enriquecimiento. Nosotros en la película lo probamos, pero por ejemplo, una de las directrices interesantes, que fue hipótesis y después fue probada, es que en realidad el origen de la deuda externa estaba ligado al proceso de creación de un ejército profesional para desaparecer personas, matar personas, robarles sus riquezas y entregárselas a quienes financiaron o hicieron esta organización del ejército en beneficio de ellos mismos, unas pocas familias, y en detrimento de la mayoría de los argentinos. Esto se hizo en realidad con Rivadavia, esto se hizo hablo de los momentos cúlmines de ese proceso de deuda externa, desaparición de personas y apropiación de riquezas. Rivadavia, Avellaneda Roca, Martín, bueno, y Avellaneda, o sea, con Rivadavia había un Martínez de Hoz. Claro. Con Avellaneda y Roca había otro Martínez de Hoz. Y con Videla, Macera y Agosti estaba el otro Martínez de Hoz. O sea, y en esos tres procesos, en realidad, el modus operandi fue el mismo. Deuda externa para financiar un ejército, para matar argentinos, indígenas en el pasado, no indígenas, indígenas también en el 76, y apropiación de sus riquezas para el beneficio de esas pocas familias. Entonces, bueno, en realidad, ¿quiénes son los Martínez de Hoz? Bueno, Martínez de Hoz, ahora el hijo del ministro de Economía de Videla, tiene un cargo de secretario de Estado para proteger la propiedad intelectual de la Argentina. Fue nombrado por el gobierno de Macri, por Macri. Entonces, lamentablemente, la historia se repite y bueno, por eso es importante ver la película, porque la película en realidad desgrana, deconstruye la construcción de la Argentina y permite comprender por qué estos procesos cíclicos de construcción y destrucción lamentablemente siguen vigentes. Mariano, vos hablás de historia, hablás de que se repite la historia y hablabas sobre Martínez de Hoz y también nos tenemos que remitir a nuestros pueblos originarios y cómo fueron masacrados. Hoy un nuevo 12 de octubre. ¿Y qué análisis haces, digo, a tantos años, a más de 500 años, pero bueno, con estos nuevos gobiernos que la verdad piensan poco en nuestros pueblos originarios actuales? Claro, y este gobierno de Mauricio Macri, en realidad lo que trae es al poder es a toda la banda de civiles que pusieron a los militares en el 76, con cambio de una o dos generaciones, pero son los mismos apellidos. Tanto que está José Alfredo Martínez de Hoz, Prat Gay, bueno, viene una familia también de represores. Y justamente hoy, 12 de octubre, tenemos una presa política a Milagro Sala por el gobierno aliado de Mauricio Macri en Jujuy. Está presa sin causa, sin condena, violando la inmunidad como parlamentaria al Parla Sur y bueno, y pasando por alto una intermediación enorme del Papa Francisco para respetar los derechos humanos de esta mujer. Entonces, bueno, lamentablemente la historia se repite. En este caso fue por la mentira que este sector de la vieja oligarquía o de la, como dice ahora Eduardo Basualdo, de la oligarquía diversificada, llevó a la campaña estas mentiras para engatusar a la mayoría de la población y a través de los votos volver a imponer un plan que es el mismo plan que la derecha implementaba en 200 años de historia argentina. Entonces, bueno, sí, lo interesante es que siempre sectores que trabajan por los sectores populares, por ejemplo, esta película, Martínez de Hoz, parte 1 y parte 2 la hicimos con la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Mariano, antes de despedirnos, sabemos que andás también a full, te queríamos preguntar por qué repercusión está teniendo esto en Alemania, digo, en el circuito en el que se mueven. Sabemos que Osvaldo también allá es muy reconocido en Alemania, parte de su vida la ha transitado por aquellos lugares. ¿Qué reconocimiento tiene con esta mirada también tan eurocéntrica que a veces hay, me imagino, en esos países, de contar esta parte de la historia? Bueno, la repercusión fue muy buena. Ya hace una semana que está en cartelera, en Babilón. Vamos a seguir estrenando en otras ciudades de Alemania, y también en España, en Francia, en Inglaterra, en Holanda. La verdad que muy bien. Hay mucho interés, también lo hubo antes con Aucaligüen. Y bueno, y esperemos que podamos estrenar pronto en Argentina también. Mariano, las puertas quedan abiertas aquí de Radionauta para hacer la campaña publicitaria necesaria, la contracampaña podríamos hacerle aquí, ya que los Martínez de Hoz se van a encargar de hacer la otra campaña. Te agradecemos esta disponibilidad, este tiempo, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, y si quieren información acerca de la causa y de todo lo que está pasando, tenemos dos websites, www.martinezdeoz.eu, Martínez de Oz con H, O y Z las dos veces, EU.eu de Europa, y el otro web es www.macanudofilms.com, macanudofilms en plural.com.